Hola, soy Aluna de Bachilleres Valle de Orizaba y voy a dar el tema sobre historia de la botánica. En el siglo XVII, los conocimientos sobre la botánica se incrementaron debido a las constantes expediciones que ocurrieron en este siglo. Estas aportaciones se le deben principalmente a autores tales como Francisco Hernández, que fue el que realizó la primera expedición científica en la Nueva España, a Cristóbal Acosta y a García de Horta, quienes aportaron los primeros estudios sobre la flora asiática. También tenemos a dos principales autores que son Gaspar Bauhin y Joseph Pitton Tourmelot, quienes principalmente propiciaron el aumento del conocimiento de botánica en España. Gaspar Bauhin publicó, entre otras obras, Prodromus Theatri Botanic y Pinax Theatri Botanic, donde se describieron 6.000 especies y se distinguen géneros y especies por primera vez. El segundo que tenemos aquí es Joseph Pitton de Tourmelot, que describió 1.700 instituciones de rey herbarie, donde se describen 6.698 géneros y casi 9.000 especies siguiendo el sistema polinomial. Él también fija el concepto de género y ordena a los vegetales principalmente por su corola. Hace una clasificación mejorada basada en el sistema binario de Bauhin, más aparte realiza más expediciones con la ayuda de P. Barrelier. También tenemos aquí a John Ray con su Methodus Plantarum Nova, donde clasifica los vegetales en los cuatro grupos clásicos de Teofrasto. También crea Historia Plantarum, donde ordena 1.800 plantas en 33 grupos y realiza las definiciones de la especie en su obra Methodus, donde las clasifica por Herbae y Arborae. A finales del siglo XVII tenemos nuevos avances gracias a Marcello Malpighi con su obra Anatom Plantarum, que hace observaciones sobre las vasculares y estomas, aunque no especifica que su función. Más aparte tenemos Nehemian Greu, que creó la The Anatomy of Plants. Dentro de la criptogamia, los avances principales se debieron gracias a la invención del microscopio por Anton van Leeuwenhoek. Y al final tenemos los estudios en la micología gracias a Michel, en 1729, quien escribió Nova Plantarum Genare, donde reafirma la reproducción por esporas en los hongos.